Muy buenas tardes. Hoy es lunes 21 de noviembre de 2016. Esto es la Contratertulia en emisora libre autogestionada. Este es el programa 130, porque la semana pasada hicimos el 130, que conseguimos emitirlo, pero no conseguimos grabarlo y por lo tanto no lo colgamos y pues nadie lo habrá podido escuchar, salvo que alguien, salvo que algún inocente nos escuchase en directo. Por lo tanto, pues consideramos que es el 130 y intentaremos hablar un poquillo de ciertas cosas que hablamos la semana pasada, que consideramos que son importantes y que, bueno, que pues que se hizo el programa, pero que no se ha guardado. Así que lo que se habló ese día, pues se habrá perdido en las ondas de internet. Lástima, porque si fueran las ondas radiofónicas, por lo menos estaría viajando hacia el espacio exterior y tal vez otras civilizaciones con vida inteligente los reciban dentro de varios millones de años luz. Ay. Tendría que ser bien inteligente, a ver si no. A lo mejor cuando vuelvan. Bueno, el tema, uno de los temas que estuvimos hablando la semana pasada es el tema del juicio a las NAIs contra la impunidad, ¿no? Estas mujeres de gallegas, en su mayoría. Bueno, pues estas mujeres han sido condenadas porque estaban haciendo una acción, ¿no? En la celebración del Día del Pilar, que es la matrona, o como se diga, o patrona de la Guardia Civil. Había una celebración en el cuartel de Arteixo. De la Guardia Civil, ¿no? Conmemorando la fecha de su patrona y tal. Y estas mujeres, pues, salieron con unas pancartas a protestar por un hecho, ¿no? Que es la muerte de Diego Viñas. Diego Viñas era un chaval que, bueno, era hijo de un guardia civil, ¿no? Que, pues, la historia es un poco así, no queda muy clara qué fue exactamente lo que pasó, pero vamos, lo podemos imaginar, desde luego. Este chaval, pues, tenía problemas con su padre y tal, y el padre debió, esto es lo que sale en los medios de comunicación, ¿no? Lo que la familia del chaval afirma, o lo que las NAIs contra impunidad afirman, pues que este chaval, su padre llamó a los guardias civiles, compañeros suyos, ¿no? Que fuera de servicio en ese momento y tal, y les pidió que lo llevaran al cuartel. Lo llevaron al cuartel y en el cuartel el chaval apareció ahorcado, ¿no? Esa es la versión de la Guardia Civil. Ni siquiera fue detenido, quiero decir que fue una cuestión totalmente ilegal dentro de su propia legalidad. El Diego Viñas no fue detenido, no hay ingreso en la comisaría, perdón, en el cuartelillo ni nada, y sin embargo, pues resulta que muere. Lo que han declarado los guardias civiles es que se suicidó, se ahorcó, ¿no? Bueno, pues con su propio pantalón. Y bueno, y la investigación ha quedado allí. Entonces, estas madres, que están vinculadas también con el mundo de Madres contra la Droga, también os recomendamos que oigáis un programa que hicimos, no recuerdo el número exacto, pero entrevistamos a dos de estas compañeras, ¿no? A Pastora, una de ellas, y contaban, exponían pues el caso, ¿no? Y ya en ese momento del programa, que debió ser hace un par de meses, si no recuerdo mal, el programa este que grabamos. Ya en este programa ellas decían, nos van a condenar, es que nos van a condenar, las han condenado pues por algo así, las palabras exactas legales no. Injurias, ¿no? Sí, por interrumpir, faltar el respeto a la celebración de una cuestión religiosa o sea, como un delito de estos que no es exactamente delitos de odio, sino delitos contra el sentimiento religioso y cosas de esas, ¿no? Es decir, pues nada, una multa bastante importante para la economía de estas personas. Que es pues sustituida por cárcel, ¿no? Que es lo que a muchos de la gente pobre les pasa, ¿no? Y bueno, pues esas son las noticias, ¿no? Una vez más, solo se utiliza para determinar las sentencias, solo se utiliza la declaración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las declaraciones de otras personas, pues no, para los jueces y las juezas no tienen valor. Y ¿no? Con esta legislación que tenemos en este país de presunción de veracidad a las fuerzas de la autoridad, pues pueden decir lo que quieran, que un juez, una jueza, jamás, sería muy raro, muchísimas pruebas tendría que haber en su contra para que un juez, una jueza, sentencie en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Entonces. El uso de la justicia para la criminalización de la protesta social, ¿no? Porque que se condene a unas personas que están denunciando un acto como este y encima se les condene por protestar directamente, por protestar, se justifican con las injurias o con interrumpir el acto o lo que tú quieras. Pero básicamente lo que están es condenando. Recordemos que básicamente las expresiones de las que se les acusa para la condena son la Guardia Civil, tortura asesina, o aquí se tortura como en la dictadura, que el que no lo haya gritado en alguna manifestación, pasando por un centro de detención, que levante la mano, Esas son lo que por los que las han condenado, ¿no? Es decir, por ¿no? decir estas Pero sí, cosas, ¿no? atentar contra el honor, si es que son Atentar delitos. contra, ¿no? Sí, Esa sí. era la palabra que no me salía, sí. O sea, la Guardia Civil, tortura asesina, ¿y qué más? Dicen que Y aquí se tortura como en la aquí dictadura. se tortura con la dictadura. Bueno, pues estas mujeres dijeron estas cosas en una protesta y han sido condenadas por ello, ¿no? Ahora, el caso del hijo de una de ellas, de Diego Viñas, pues ahí se va a quedar y nadie se va a hacer cargo ni se va a responsabilizar de la muerte. Porque como encima no estaba bajo custodia, pues no estaba detenido, pues ya verás tú qué responsabilidad. Además es que es totalmente arruinado. O sea, no, es que yo soy guardia civil, pues llamo a mis compañeros, no, venga, cógeme al chaval, llevadlo, que no sé qué les diría, darle un susto, vete a saber lo que les diría. Y un acción totalmente, joder, pues que ya sabemos que su legalidad la No utilizan sé, según pero les... yo, imagínate que yo tengo un hijo adolescente en un futuro y llamo a mis viejos amigos de juventud porque se me está poniendo rebelde y le quiero dar un susto. Pues eso sería, y como resultado de ese susto, muere, chaval. ¿Qué me aplicarían a mí y a mis amigos? Pregunto Homicidio, yo. al menos. Como mínimo, ¿no? ¿Detención ilegal o homicidio o qué? O por lo menos, no sé, negligencia con resultado. No sé, algo desde luego que algo medianamente importante me caería, ¿no? En este caso, encima, es que encima con el agravante de que supuestamente son los guardianes de la ley y del orden y son los Y de la primeros en seguridad de saltarse, las que es increíble, ¿no? personas. Eso tendría que ser un agravante de la misma manera que pues yo qué sé, que los abusos dentro de una relación de superioridad, etcétera, pues van con agravante, ¿no? Pero bueno, aquí, pues normal, el nombre de la asociación es el más correcto, contra la impunidad, que es lo que hay y cada vez hay más. Y el otro día comentábamos a nivel europeo la importancia, la preocupación incluso de muchas entidades de estas demócrata progres sobre los derechos humanos por las constantes violaciones Sí. de los derechos humanos de los Es detenidos que en España. sí, justamente el programa este que hemos dicho que se El grabó, pero que se emitió, programa pero que no. nonato. Como la Constitución. Sí. Pues que este programa que se emitió pero no se grabó, estuvimos comentando eso, ¿no? Que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ya ves tú, que a nosotros tampoco nos significa nada ni nos dice nada, ha llamado la atención a España porque su sistema de justicia no investiga absolutamente ninguna denuncia cuando se producen abusos de las fuerzas policiales, cuando se producen delitos de tortura. O sea, no se toman los jueces ni siquiera la molestia de investigar. Es el archivo inmediato, ¿no? Cualquier denuncia ante que se hace ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, inmediatamente son archivadas. Y entonces, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues ha llamado la atención y concretamente hablaba Amnistía Internacional de nueve casos en los que eran flagrantes delitos de tortura, malos tratos en comisaría y tal, y que Estrasburgo había tenido que corregir las sentencias de los tribunales españoles, que ni siquiera se habían tomado la molestia de investigar, porque es que era ya tan sumamente exagerado y escandaloso el caso, la situación, que no se podía negar la evidencia, ¿no? O sea, ¿y cómo serán? O sea, porque claro, considerar que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es un ente operativo, defensor de los derechos humanos, aunque se llame así, y que realmente está preocupado por que no se cometan abusos en los estados, etcétera, etcétera, es ser un poco tonto pensar eso. Entonces, o sea, ¿cómo será la situación de nuestros tribunales para que un tribunal como esos llame la atención? Es como decir, yo qué sé, que un nazi sin más llame la atención a un nazi de las SS, ¿no? Por su radicalismo. O sea, es que. Es totalmente. Vamos, o sea, para que el propio Tribunal de Estrasburgo llame la atención a los tribunales españoles, pues ya os podéis hacer una idea de lo que está ocurriendo. Siguiendo con esta temática, ¿no? De montajes y de tomarse solo las declaraciones de los funcionarios del Estado como prueba válida para enjuiciar a las personas, incluso para condenarlas, pues venía una noticia hoy, ¿no? En el diario Público, para que tampoco se piense que es que somos aquí unos. ¿No? Que no es información de cuatro radicales de mente, sino. Aunque bueno, bueno, sí. Un montaje policial contra dos compañeros de la CNT de La Rioja, de Logroño, ¿no? En la huelga general del 2012, ¿sí? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Se detuvo a unas personas, a una de ellas sí que se la detuvo en el momento de la manifestación, a otra no, a otra se la detuvo al día siguiente, ¿no? Y se les acusaba de una serie de delitos. Que en total se les pedía 12 años de prisión, ¿no? Bueno, ¿qué coño? Se les pide 12 años de prisión. Están esperando juicio, ¿sí? Están esperando juicio pues desde el 2012, es decir, ya son 4 años que están esperando juicio. Y en el caso concreto de Jorge, primero lo acusaron de atentado, lesiones y desórdenes, ¿no? Atentado a la autoridad, lesiones a un agente de la autoridad y desórdenes públicos. Vale. Pero cuando comprobaron que él en ese momento estaba en Navarra, o sea, cuando se le acusa de unos hechos que se producen en un momento concreto, una hora determinada, y se le acusa de ello, ¿no? De herir a un policía nacional, resulta que este señor estaba en Navarra, o sea, no estaba en La Rioja. Entonces, claro, en vez de decir, joder, pues esto no puede ser, ¿qué han hecho? Esa acusación se la han pasado al compañero de Jorge, que se llama Pablo, que tenía otra acusación distinta. Sin embargo, la acusación que iba dedicada a Jorge se la han pasado a Pablo. Y a Jorge, como no le pueden acusar de aquello porque no estaba, ¿de qué le están acusando? De incitación. Entonces, claro, no es que. No, no, no, es que. Bueno, vale, pues cambiamos el atestado, cambiamos las acusaciones, cambiamos absolutamente todo y hacemos que el atestado case con lo que nosotros queremos que case, ¿no? Es decir, pues nada, tal. Además, claro, hay vídeos, tanto. Bueno, había vídeos de la propia policía. Los vídeos de la propia policía fueron borrados al día siguiente. Y no hay manera de acceder a ellos, ¿no? Cuando se supone que son la prueba de un delito. Entonces, claro, es que la actuación de esta policía pues fue tremenda. Y los vídeos hechos por otras personas que demuestran que el caso de Pablo, al que se le ha pasado la acusación de la petición de 6 años, los vídeos demuestran cómo él estaba con los brazos en alto y simplemente gritando, y fue pegado, fue hostiado, fue detenido, fue agredido él, y a él es al que le acusan de haber agredido. Sin embargo, los vídeos policiales sobre los que la acusación se sostiene no aparecen porque fueron borrados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única prueba que utiliza el juez o la jueza para encausar a estas personas? La declaración de los policías, que curiosamente han borrado los vídeos. Asimismo, el compañero Pablo también dice que en comisaría sufrió malos tratos y agresiones continuas. Claro, no tiene testigos, porque ya sabéis, ¿no?, cómo funciona esto. Aunque el compañero que está detenido en el mismo lugar, Jorge, pero claro, el testimonio del otro compañero, no, jamás un juez se lo va a tomar en serio, dice que nunca había visto una forma de tratar o sea, vamos, que le hostiaron que daba gusto, que se tuvo que poner a gritar para que bajaran otros policías, porque es que creía que mataban allí mismo en el calabozo al compañero. Pablo no quiere denunciar hasta que se resuelva su juicio, porque claro, el abogado dice que se lo ha recomendado, ¿no?, que es mejor, espérate, tal, pero claro. Su juicio ya lleva 4 años esperando. Cuando salgan los resultados de su juicio, pues si él quiere denunciar, no, porque habrá sobreseído la causa y no podrá denunciar absolutamente nada. Entonces, nuevamente es el juez o la jueza, solo toma en cuenta las declaraciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por esa ley que ni siquiera es que esté muy extendida por los estados democráticos, esa ley, la de la presunción de veracidad de la policía, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos cómo funciona esto. Probablemente la fiscalía les ofrezca un pacto. Que la fiscalía intentará que sea benevolente hacia ellos para que, bueno, pues acepten ese pacto y tener desmovilizada gente con cuentas pendientes de la justicia, que en cuanto te sumes una condena de 2 años, pues vas preso, ¿no? Y esa es conseguir la desmovilización de la gente a través de la represión y la persecución continua, ¿no? Vamos, para mí está bastante claro la forma de actuar y de funcionar. Y he vinculado esto que ya no podía yo. Cuando lo leí me reía, pero porque no podía hacer otra cosa. Que decía en el diario público también, al lado de esta noticia, venía una que decía que un juez crea una aplicación de móvil para calcular las condenas, ¿no? O sea, esto es, o sea, ¿para qué escuchar? ¿Para qué hacer juicio? Pues directamente. Que pague, porque lo duras que son las oposiciones para juez, creo que nos podemos presentar y ya solo hace falta saber manejar el móvil y tener conexión a internet. Probablemente yo suspendería. Y tú también, me temo. Bueno, hay Tú otra. no, que todos conocen tu adicción a los teléfonos móviles. La adicción a los teléfonos y móviles solo los has conoce. recibido correos electrónicos al respecto de nuestro público Recriminándome. incluso. Solo nos reconoce un oyente o una oyente. Ay, Dios mío. Pues hay otras tantas noticias relacionadas con esto, ¿no? Y si podemos seguir con el tema de policíaco, salvo que me Pues digas que mira, pues quieres. por hablando del tema policíaco y enlazando a las fechas tradicionales que en su momento de nuestras mocedades militantes tanto nos marcaban, ¿no? Los 20N y estas cosas. Hostia. Pues resulta que ayer hubo la clásica concentración tradicional de fachas rancios en el 20N, en este caso en la Plaza de la Ópera en Madrid, y un par de cientos de momios y jóvenes cachorros del mundo no del fascismo, ni siquiera mente, sino del fachismo rancio este del movimiento católico español y aquella gente que siguen por ahí pululando falanges y cosas por el estilo. pues hicieron su concentración habitual y resulta que se presentó un activista gitano rumano y se plantó frente a ellos y sacó una pequeña pancarta de, vamos, un trozo de caja de cartón donde ponía un Franco asesino, esto es una vergüenza. Y claro, pues evidentemente, adivina lo que pasó. Hombre, le invitarían con caridad cristiana a Sí, darle con de caridad comer y cristiana le beber, dieron la Eucaristía, o le sea que le dieron de beber al repartieron sediento una y buena mano de alimentaron al hostias. hambriento. Pero claro, en este caso me refiero a la actividad policial. La policía se metió por medio, se paró para que dejaran de pegarle, pero No curiosamente tomó. no tomó ni filiación ni detuvo a nadie. O sea, en un lugar público, en la zona más turística de Madrid, a las 12 del mediodía, se agrede físicamente entre varios miembros del grupo de extrema derecha rancia a una persona. Y no se detiene a nadie. Una vez más Es vemos. que has dicho persona, pero es que un gitano rumano activista, ¿qué quieres que te Claro, diga? claro, claro. En las categorías humanas no entraría ni siquiera como infrahumano dentro del nacionalsocialismo. Pues bueno, ahí le tenemos. Es un personaje que. Pues bueno, que es bastante habitual que interrumpa. Vamos, que se presente así. Desde luego que el tío valor físico no le falta, porque No le tiene ya un faltaba. historial de presentarte en actos políticos, actos públicos en solitario y. Desde actos del Partido Popular hasta a lo que sea. Entonces tiene ya una historia el activista el tío jugándose el tipo y bueno, pues ayer le cayó una buena somanta de hostias y curiosamente pues nadie sale detenido, no se toma la afiliación a nadie ni nada de nada. Una vez más la intervención policial y bueno, ahora resulta que después del pequeño escándalo pues la brigada de información parece que ya se va a poner sobre los hechos, pero claro, joder, Pues estaban si, allí mismo, claro, si podían estás haber ahí mismo reclamado la les separas, ¿por afiliación. qué no les tomas la afiliación? ¿O por qué no les detienes en el mismo momento? Te aseguro yo que si pasa eso en otro acto y los Si protagonistas es son al revés otros. la cosa, si son unos mendigos que pegan a una piadosa mujer que sale de misa, no querría saber. Pues no, he dicho Eso, mendigos. Si y son eso no unos quiero. gitanos rumanos que apalean a una piadosa cristiana a la salida de una iglesia, probablemente iban a durar en pie esos señores, lo que, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa, porque vamos, es una agresión, una riña muy, vamos, una agresión entre varios con lesiones tal, a cualquier militante de otra orientación que le acusen de cosas por el estilo, le caen varios añitos sin duda. A ver si a estos cachorros de Falange del Movimiento Católico Español o estos grupos de la Naftalina, pues a ver qué pasa con ellos. Pero bueno, eso más que nada por lo de siempre, la impunidad, las dobles varas de medir y el uso de bueno, como es obvio y evidente, el uso de. Alguno todavía se cree que las leyes son para mantener la paz social o algo por el estilo, la igualdad y no para mantener el estatus El del status sistema, ¿no? quo. El status quo y que están hechos pues, por los de arriba para favorecer a los de arriba, por lo de siempre. Por esa misma razón, si tú eres un politoxicómano y das un susto a alguien y lo robas 5 euros, te quedan varios años de cárcel, y si eres un señor con traje y corbata y estafas varios millones de euros que inviertes en especulación inmobiliaria, pues probablemente te vayas de rositas No te elijan presidente. o te elijan presidente de una comunidad autónoma o algo por el estilo. Sí, continuando con esta, no quiero dejar pasar tampoco el tema del Saswa, ¿no? Que hoy venía un artículo bastante interesante en Tortuga Antimilitarista, ¿no? Lo recomiendo desde luego. GrupoTortuga.com. Lo recomiendo la lectura porque es bastante, ¿no? No es que aporte información, es simplemente reflexiones sobre lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? Para empezar, bueno, pues todos habréis oído la versión de los telediarios, que es única y exclusivamente la versión de los dos guardias civiles y sus parejas, ¿no? En la cual cuentan pues que les dijeron que como eran guardias civiles que los querían matar y que y les dieron una los lincharon, ¿no? Que 50 personas armadas de palos y demás los lincharon y bueno, no, ninguno, solo uno de ellos necesitó asistencia médica, un esguince en el tobillo, pero bueno, les dieron una paliza. Según muchos de la Esta es la única versión que se habla en los medios de comunicación, ¿no? En los medios de comunicación se ha cerrado filas con esta versión, se ha dicho esto ha sido así. Pero hay varias irregularidades. ¿En qué sentido? Utilizando su propia legislación. Parece ser, yo no de estas cosas no lo entiendo demasiado, pero según he leído en el artículo este, que la policía competente en este asunto era la Foral de Navarra, ¿no? Entonces la denuncia y la declaración la tenían que hacer estos guardias civiles ante la Policía Federal de Navarra, que era a la que le competía. Tal, bueno, a ser guardias civiles se fueron al cuartelillo y haciendo un acto un poco así de, pues no, pues si tengo a mis compañeros, pues la denuncia la doy con mis compañeros y ya está, ¿no? O sea, esa es la primera irregularidad. En segundo lugar, primero se atribuyó a una jueza en Navarra, ¿no? Que, bueno, que sí que veía cierto caso de linchamiento y tal, pero por una cuestión que digamos que es lo que sostiene a la Asamblea de Alsasua, que es que era una pelea de borrachos. Básicamente, ¿no? Volver a las 5 de la mañana en un bar, cosa. Bueno. Esto es lo que afirma ciertas personas de la Asamblea. Pero inmediatamente, pues, los medios de comunicación y el propio gobierno, el propio Mariano Rajoy, escribió un tuit diciendo vamos a ser implacables, no sé qué, ¿no? MR, firmado. Se empezó a agitar el fantasma, el espantajo de ETA, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Cada vez que si queremos que la población no se plantee nada, vamos a agitar el espantajo de ETA, el esperpento de ETA, para asustar y cerrar filas en torno a un enemigo clarísimo que es ETA, ¿no? Y bueno, pues se les ha acusado de terrorismo. Entonces el caso se ha pasado directamente a la Audiencia Nacional, ¿no? Un tribunal excepcional, un tribunal de excepción, que está para este tipo de delitos, o para estos supuestos delitos. Se ha hecho un informe que una acusación que se basa nuevamente, única y exclusivamente en el informe, en las declaraciones de estos guardias civiles y sus parejas, y esto es motivo más que suficiente para acusarles de terrorismo. Es decir, unas personas que se pelean, que se pegan en una noche tal, en fiestas populares, no sé qué, o bueno, aceptemos pues que aceptemos, aunque la versión, ¿no? De que fueron 20 contra 4 y les dieron una paliza, aceptemos esa versión. Bueno, pues se les acusa ni más ni menos que de actos terroristas, ¿no? De querer echar a la Guardia Civil de la población de Alsasua y demás, y de persecución por origen ideológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y directamente han pasado a prisión preventiva 8 de ellos. ¿No? Que es que además también es la forma, ¿no? De hacerlo. Es que cogen archivos, cogen fotos y van deteniendo gente y ya está. Dice este otro. Y luego, pues habrá que demostrar que realmente estaban allí, habrá que demostrar qué es lo que hicieron, habrá que demostrar muchas cosas. El caso es que estas personas, igual que a los titiriteros, por ejemplo, les han metido preventiva por terrorismo y ya. Desde este momento, pues si tienen trabajo, si no lo tienen, su vida cotidiana, etcétera. No había ningún riesgo de fuga. Podían haberle citado directamente a declarar como cualquier otra persona y ningún problema. Pues nada. Porque claro, la prisión preventiva es cuando no hay arraigo, cuando no, una serie de hechos que pueden pensar que esta persona se va a fugar, pero es que esta gente que ha sido detenida no se va a fugar en ningún sitio. Pero nuevamente se utiliza como única prueba de cargo por las declaraciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y las declaraciones de la gente de allí, pues no se tienen en cuenta, ¿no? O sea que ya sabemos cómo. No sé si el compañero Redín tiene algo que decir respecto a esto. Pues tenía algo que decir, pero mientras estaba buscando la información se me ha olvidado, así que procede. Pues no, yo continuaría, pues ya que estamos con este tema, pues nuevamente con Nahuel, ¿no? Que Nahuel el 6 de noviembre pues cumplió un año en prisión preventiva. Nuevamente, este es un chaval de origen peruano, vamos, que vino de Perú y tal, y de repente, pues, movimiento Strike Age, ¿no? Es los strikis estos, que bueno, son gente que consideran, pues que, bueno, seguramente lo definiré mal, lo diré mal y me criticaréis por haberlo dicho mal. Pero bueno, los strikis, que bueno, pues que están contra el consumo de drogas, contra una forma lúdica, buscar formas de divertirse distintas al consumo de drogas, alcohol o sustancias que alteren el estado de ánimo y demás, ¿no? Bueno, una postura respetable como cualquier otra. Y que, bueno, pues se le ha acusado directamente también, el mismo funcionamiento. Únicas pruebas que se utilizan, declaraciones de la policía. Se le acusa de terrorismo también, ¿no? De ser el dirigente de las células Strike Age de Madrid, vinculado también con las operaciones Piñata, Pandora, etcétera, y dentro de se le califica como terrorismo anarquista. Y ahí lo tenemos al chaval, según estuvimos hablando con su padre, no hay ninguna prueba, el auto es totalmente con contradicciones, el abogado piensa que es que no debería estar ya ni un minuto más preso y sin embargo ha cumplido un año, el 6 de noviembre cumplió un año y ahí continúa en prisión preventiva. Además, pues él es vegano, ¿no? Y le han cambiado ya, en un año ha cambiado 4 veces de cárcel. Y en absolutamente todas las cárceles, pues como podréis comprender, no va a tener dieta vegana. Entonces tienes que hacer un escrito, tienes que justificar, tienes que decir por qué, etcétera, etcétera. Y luego, pues de un tiempo, pues a lo mejor deciden respetar tu dieta vegana, ¿no? Claro, todo esto es un proceso de 15 días, 20 días, un mes, no es que en las cárceles funcione todo inmediato. Y claro, esta persona, si en un año ha cambiado 4 veces de cárcel, pues ya os podéis imaginar el tiempo que ha tenido de continuidad de su alimentación vegana, ¿no? Y además también, pues incluso lo llevaron, si no recuerdo mal, fue a Sevilla, no estoy seguro ahora mismo, cuando él tiene su arraigo en Madrid, ¿no? Su gente, sus padres, su vinculación afectiva está aquí en Madrid y sin embargo lo estuvieron, creo que fue Puerto de Santa María, si no me equivoco, donde ha estado una de las 4 cárceles en las que ha estado, ¿no? Las otras 3 sí que están en Madrid, pero insistimos, se supone que máximo uno puede estar en preventiva 2 años y este chico ya lleva un año y pues con una acusación totalmente risible por por no decir, no es risible porque el chaval lleva un año preso. Pero desde luego, si lo analizas, pues es risible realmente. Mira, hablando de cosas risibles y lo que estaba pensando antes, mientras comentabas esto, ya me he acordado y he vuelto en ello. Es el tema de los dos últimos detenidos en España, acusados de pertenecer a Estado Islámico. Son risibles las noticias, son risibles los informes policiales y son risibles las propias frases que son contradictorias en su propio contenido, ¿no? De estos dos señores que se ha hablado estos días, que a todas luces, viendo, entresacando de los comentarios, pues parecen dos zumbaos tirando dos zumbaos radicalizados islámicamente que se dedicaban a escribir barbaridades en internet. No creo que pasara de eso, pero nos lo definen como plenamente integrados en Estado Islámico. Y cito literalmente del país: las características de ambos detenidos eran, y entre comillas, la cita policial, su individualismo y descentralización, tanto que los dos formaban por sí mismos células terroristas independientes, pero coordinadas y coincidentes en sus fines. Eso es un Según el interior, oxímoron. estas células eran potencialmente peligrosas, dirigidas y controladas por Daesh y en estado de preactivación para la posible comisión de atentados terroristas en España. Los detenidos habían publicado su juramento de lealtad a la organización terrorista y se hallaban en estado de total aislamiento, ya que circunscribían su contacto con el exterior al ámbito virtual a través de sus perfiles yihadistas radicales. Vamos, dos Oligofrénico, zumbaos que se dedican a escribir barbaridades en internet. Y nos venden la moto de que es un verdad. Estaban a punto de atentar, decían dispuestos a atentar, dispuestos a inmolarse. Una cosa es que yo esté dispuesto a atentar y otra cosa es que esté preparado para atentar, porque yo puedo estar muy dispuesto a atentar, pero si no tengo armas, no tengo explosivos, no tengo capacidad, por muy dispuesto que esté, ¿cómo cojones lo voy a hacer? Y Y a mí debemos recordar que que me aquí, expliquen cómo puedo estar claro, integrado y que en aquí no una. se juzgan las Claro, intenciones, es exactamente. ¿Y que. cómo puedo estar en? Le podrán juzgar a lo mejor por difusión de ideología terrorista o lo que sea, pero, o sea, porque es como si yo declaro en un momento, una persona va por la calle y dice: a partir de ahora soy miembro de Estado Islámico. Por mucho que tú lo digas, no bastará eso para que se te considere miembro de Estado Islámico. Vamos, digo yo, tendrás que tener algunos Es contactos, que tendrás que haber una una estructura, autoinculpación no claro. es prueba de nada. O no, pero aparte en De este hecho, mucha caso, gente se que lo autoculpa y dicen no. totalmente aislados y que solo tenían contacto con las redes virtuales. Son dos desgraciados, dos zumbaos que están en su casa en internet diciendo barbaridades y nos los quiere vender como que estuvieran a punto de prepararse ahí para inmolarse, no sé qué. Y luego en la tele nos vendían, claro, con esa noticia ya directamente nos ponían el subtítulo, el cartelito del contacto de Stop Radicalismo. ¿Os acordáis de aquella del número de teléfono y aquella página web? O sea, es dantesco, es ridículo, es vergonzoso. Es patético y bueno, claro, y es evidentemente muy interesante pues tener siempre a la gente en estado de miedo total, de Miedo alerta permanente, total, sí. por en este caso dos desgraciados, dos zumbados que se van a comer pues una de dos, o le soltará algún juez con dos dedos de frente en unos meses, o le dejará un buen marrón por estar haciendo gilipollas por internet. Pero vamos, que no nos vendan aquello de que están a punto de inmolarse, preparados para atentar en cualquier momento. Pues a lo mejor salían a tirarse pedos, pero vamos, desde luego que dos medio oligofrénicos que se encuentran encerrados en su casa diciendo barbaridades por internet. O sea, y es que, ¿cómo me dicen aquello de? Estaban aislados pero perfectamente integrados. Son Es células un individuales. Son oxímoron, célula individual. Pues como, joder, eso. O sea, una persona, ¿no? Es una célula individual, te lo digo. pero coordinados. ¿Por qué? Ese es Porque como el conjunto vacío. decían varias gilipolleces de la misma índole y por lo tanto eso es como coordinado, ¿no? Como si yo estoy en mi casa y digo, ala Madrid, y tú estás a 100.000 kilómetros y dices, ala Madrid, pertenecemos Estamos a un mismo, coordinados, estamos tío. coordinados perfectamente. Pero tú y yo Son en otra intensidad, en más otra espiritual que intensidad. tecnológica. Sí, más feromónica probablemente incluso. Pero sí Pero vamos, que. es que ya el nivel de tomadura de pelo que alcanzan ciertas cosas en los medios de comunicación. Es solo síntoma del nivel de estulticia generalizado entre la población, porque claro, si se permiten exponer estas cosas, será porque cuelan, ¿no? Hombre, a ver, esto si ya estamos con la historia de siempre, ¿no? Cuando tú tienes a la gente en constante miedo, tienes a la población en constante miedo, la bombardeas continuamente con noticias de terrorismo, terrorismo, terrorismo, terrorismo, pues al final la gente termina creyendo que las cosas son así, ya. No, o sea, lo dijo Malcolm X, los periódicos se llevarán a odiar a los oprimidos, a los opresores a amar. Lo dijo Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y es que es así. A mí lo que también hemos hablado muchas veces en este programa es que, claro, este país ha tenido un grupo de lucha antiterrorista durante 40 años, que tiene unos complementos salariales bastante interesantes y que tiene unas condiciones laborales digamos, las condiciones materiales de su trabajo bastante interesantes, y ese aparato, ese equipo, una vez que ETA ha desaparecido, o al menos ya no comete atentados, pues tendrán que seguir justificando su existencia, ¿no? Y si deja de haber terrorismo, pues ¿qué sentido tiene tener una legislación antiterrorista, tener una audiencia antiterrorista o tener cuerpos y fuerzas de seguridad de lucha antiterrorista, ¿no? Es que no creo que la policía suiza tenga un cuerpo de lucha antiterrorista, aunque con el islamismo, este supuesto radicalismo islámico, quizá también lo estén Pues sí, creando. seguramente lo tenga y ya lo tendría de antes en su momento, tengo pues, años 70, 80, pero con motivos de lucha social, política, etcétera. Pero vamos, es que es eso, es que ya cuando escuchas cómo retuercen el lenguaje para intentar colarte la doblada, luego dice, mira esto, o sea, tú acabas de ver esa noticia y lo traduces al román paladín y dices, son dos desgraciados medio zumbados que están en su casa diciendo barbaridades por internet. Punto y final. Ya está. O sea, que no vengan con milongas, con cosas del estilo a estas que se sueltan. Pues básicamente sí. Del estilo. Es que vamos a escuchar. La Policía Nacional ha detenido a dos yihadistas pertenecientes a Estado Islámico. Los detenidos formaban parte del entramado propagandístico y de captación de la banda terrorista, cuyo objetivo era el reclutamiento de jóvenes musulmanes para conformar un ejército de seguidores. Los yihadistas de nacionalidad marroquí que residían en Madrid y Barcelona formaban parte de la estructura de Estado Islámico mediante adhesión voluntaria. O sea, que lo que digo, que dicen que son de Estado Islámico porque han dicho, soy de Estado Islámico. De todas formas, el tonillo también de la noticia Porque ya deja desde bastante que luego desear respecto a su seriedad. eran De desviados. momento, en cuanto a su estructura de captación, vale, porque están diciendo, o sea, básicamente están diciendo mensajes del estilo por internet, mandando mensajes de un ETA de Estado Islámico. Y como han dicho en algún momento, yo soy de Estado Islámico, pues ya pertenecen a la superestructura jerárquica dirigida. Hombre, ya entendemos que las organizaciones de hoy en día son más difusas y más en la nube que antes, pero vamos, que no nos vengan con tomaduras de pelo, ¿no? Pues así sigue diciendo este tipo de gilipolleces 30 segundos más y luego lo hemos visto en todos los medios de comunicación. Pues eso, pues hasta Margaret Thatcher lo dijo en su momento, o hasta los terroristas viven de la publicidad. Y si los medios de comunicación oficiales o preoficiales se dedican a darle su publicidad, entendemos que hay algún tipo de interés político y ¿Esto era sociológico en referido a las brigadas de dársela, la cólera o qué? ¿no? Referido, sí, referido al IRA, a las brigadas de la cólera y todo aquello. Y bueno, nos hemos hartado en los últimos años a ver cómo les han hecho el caldo gordo a estos señores del Daesh en todos los medios, retransmitiendo verdaderas aberraciones y barbaridades por la tele, multiplicando por 1.000 la incidencia de sus brutalidades. Pues bueno, dime a quién beneficia y verás al culpable, el miedo guarda la viña, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que estamos a mitad de programa, vamos a poner un pequeño bailable. Un entremés. Habeas corpus con un tema ya un auténtico clásico. Problema. ¿Acaso existe violencia que sea? da pena ver que no dejáis más camino que responder a la fuerza con fuerza, que desearos el mismo destino que nos habéis previsto, el abrazo de la tierra, y que sintáis de una vez por todas miedo, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que vuestra vida es dependiente de un hilo como lo está la nuestra desde que nacimos. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños que os roban y os quitan el sueño, nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños que os roban y os quitan el sueño. Sabes de qué saber, que igual que ganas también puedes perder. Sabes de qué saber, que igual que ganas también puedes perder. Sabes de qué saber, que igual que ganas también puedes perder. Sabes de qué saber, que ganas también puedes perder. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños que os roban y os quitan el sueño, nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños, los sueños que os roban y os quitan el sueño. Bueno, continuamos con la contratertulia después de este tema de Habeas Corpus, una letra que a mí me gusta mucho esa letra. La canción esa en concreto quizá musicalmente no tanto, pero la letra es muy buena. Bueno, continuando con... Es que hoy está el día muy cargado en estos asuntos. Continuando con las noticias... Policíacas. La crónica de sucesos, crónica Distrito 1. Tenemos, pues ahora, pues un poquillo el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa cuando son los policías los que son acusados de algo, no? Cuando son acusados de algo que no es pegar a la gente, quieres decir. Sí. Bueno, bueno, vayamos al grano y luego... Vayamos al grano. Bueno, dos policías del Prat, ¿no? Del aeropuerto de Barcelona... son nacionales, ¿no? Sí. Son dos policías nacionales, ¿no? Que bueno, pues que están acusados dentro del que es la propia policía la que ha hecho una investigación y tal, ¿no? A veces ocurre esto. Y están acusados, pues, de... Pues yo es que cuando los vi me quedé asustado, pero eran dos chungos que te cagas. Están acusados de directamente dar palizas a narcotraficantes. Que trabajan para una serie de mafias de narcotraficantes y que se encargan de dar palizas a otras mafias de otros narcotraficantes por el control de lo que es la venta de drogas directamente, ¿no? O sea, con las imágenes, si tenéis ocasión de verlos, porque es que ya el otro día lo comentamos, pero es que su brazo es 8 cuerpos míos. Y un aspecto, desde luego, de eso sí que tenía aspecto de yihadistas, una mezcla de yihadistas con skinheads. Yihadistas culturistas sería la definición casi. Sí, con cierto nacionalsocialismo y un aspecto, desde luego. Bueno, pues uno de ellos sí que ha sido ingresado en prisión preventiva, pero el otro no. El otro lo ha dicho el juez que, bueno, que son cosas que tampoco están para tanto, ¿no? Un policía que está metido en mafias de narcotráfico, que visitaba a narcos en la propia cárcel, es decir, entraban a la cárcel a visitar a narcos. Es que yo, pues eso, ¿no? Y coge el juez y dice, no, bueno, va, pues este sí, pero este otro no. No les ha puesto, al otro no le ha puesto prisión preventiva. Esto ya sabremos cómo funcionará, probablemente pues les termine poniendo una pena que no les complique demasiado la existencia. Pero desde luego eso ya es si existe la delincuencia de esta, voy a utilizar un término un tanto así poco correcto políticamente, pero vamos, la delincuencia de esta quinquillera tal cual, no sé qué, o sea, es que estos tienen todos los récords, porque es que son, se han saltado todas las leyes posibles, pegan a narcos, yo es que alucino. Pero bueno, no sé si el compañero tiene. No, hombre, el tema es que se pegan a narcos para trabajando para otro narco y para quedarse con la droga y traficar y lucrarse de ello. Que no, si no vayan a pensar que sean una especie de Yo soy la justicia 3 en los que el sistema, como ven que no funciona y entran a una puerta y salen por otra, se dedican a poner justicia por su mano, nunca mejor dicho, por su mano, por su brazo y tal. No, no, no. Están al servicio de un narcotraficante que están desde el talego les dirige y se dedican a robar a la competencia, intimidar a la competencia, etcétera, etcétera. O sea, uno aprovechan la placa, la pistola y la protección que les da ser miembros de las fuerzas de seguridad del Estado para ampliar el negocio de un gran narcotraficante. A ver qué les caen a estos muchachos. Pues es que el otro día estaba en la peli esta de Los Intocables de Liam Neeson. La estuve viendo ahí, o sea, las pelis estas de mafias me encantan, ¿no? Y claro, todo el mundo da por hecho que en los años 30 en Estados Unidos la policía era corrupta y era la que trabajaba directamente para las mafias de narcotraficantes, bueno, perdón, de traficantes de alcohol, ¿no? Y es una evidencia y es un hecho y todo el mundo lo reconoce ahora. Pero claro, si tú dices eso ahora de las fuerzas de cuerpo de seguridad, te acusan de injurias, te acusan de no sé qué. Ahora, dentro de 50 años, pues se podrá decir con toda naturalidad del mundo que es que la policía hacía esto, hacía lo otro o hacía aquello. Pero claro, si lo dices en el tiempo que está ocurriendo, es un delito. Si lo dices ya cuando no tiene ninguna consecuencia legal sobre esos hechos, pues no pasa nada, ¿no? Pero o cuando hablas mal de la monarquía, tal, todo el mundo tiene claro que Alfonso XII, Alfonso XIII eran unos golfos y unos sinvergüenzas y están los libros de historia y está escrito y nadie se escandaliza por ello. Sin embargo, si dices eso de la monarquía actual, pues también te pueden acusar de un delito, ¿no? Dentro de 50 años se haga un estudio histórico sobre el comportamiento del señor Juan Carlos I y se demuestre que efectivamente fue tal y cual, pues se dirá, claro, claro, si todo el mundo lo sabía. Pero si lo dices ahora, pues es un delito, ¿no? Sin embargo, los delincuentes no tienen que rendir cuentas. Y el otro tema, el último tema policial del que quería hablar hoy, o que no sé, es el asunto este del CIE de Aluche, ¿no? La respuesta que han recibido, ¿no? Hace 15 días, pues se amotinaron, ¿no? Se subieron al tejado, todo el mundo lo vio en la tele, ¿no? Todos pudimos verlo en la tele, también pudimos ver a los podemitas con sus pancartas ahí corriendo inmediatamente, ¿no? Ahí a hacerse la foto y tal. Hubo una negociación, las personas decidieron bajar, no sé qué, se les dijo que se iba a tener en cuenta sus reivindicaciones, se les dijo que se iba, bueno, pues que se iba a ver qué estaba pasando, que el ayuntamiento del cambio, que es que no me canso de decirlo, iba a poner cartas en el asunto, que no es ministro, es el jefe de la policía, como se llama, Hernández de Mesa este, o como se llame, que ya lo han cambiado también, por cierto. Bueno, el jefe de la policía, vamos, que se iba a ver, que se iba a revisar, tal, no sé qué, cual. La respuesta, según nos han contado, y también estuvo aquí la compañera hace 2 semanas hablando del tema, la respuesta que recibió esta gente, según cuentan ellos mismos, es que fueron apaleados. Según bajaron, fueron apaleados por la policía. Pegados y tal, les dieron una lección. ¿En qué ha quedado todo este asunto? Pues que ahora resulta que han metido los antidisturbios, la OIP, ¿no? En el CIE de Aluche. Esto siguiendo su propia legislación, siguiendo sus propias reglas, siguiendo sus propios métodos, es totalmente ilegal. Los antidisturbios no pueden estar en un CIE, no pueden estar en una cárcel tampoco, no pueden estar en un CIE. Y claro, el propio juez de vigilancia, del que también hablamos aquí hace 15 días, Juan de Dios, creo que se llama, no estoy muy seguro ahora mismo, ha hecho unas declaraciones, que lo he oído yo esta mañana en la radio, diciendo que la actitud de estos policías, de estos antidisturbios, es totalmente chulesca, prepotente, intimidatoria, que están armados, que están encapuchados y que se respira y se siente una tensión continua, que están armados y que es una... Las palabras exactas que he oído esta mañana en la radio eran que como que se les ve que están deseando que haya problemas, ¿no? Para pues ejercer sus funciones, para lo que les han entrenado, para lo que les pagan. Vamos, que están ahí para provocar. Ramiro García de Dios se llama el juez. Ramiro García de Dios. He oído esta mañana sus declaraciones en la radio y es que, o sea, para que un juez diga lo que estaba diciendo... Bueno, a mí se me vinieron varias cosas a la cabeza. En primer lugar, este juez nunca ha estado demasiado cerca de los antidisturbios, ¿no? Sí, la primera... operan, o sea, todo lo que está describiendo es exactamente la labor habitual. Es exactamente el comportamiento que tienen, por lo menos todas las manifestaciones a las que yo he asistido, y que es el comportamiento. Hace 15 días me pararon un control y el trato que recibí, desde luego, fue... Pues como está describiendo el señor juez. El juez este... ¿Te vejaron? Cuéntanos, ¿te vejaron? Sí, fui bastante vejado, pero bueno, en cierto modo, viene orgullo y satisfacción el hecho de que me reconozcan como enemigo suyo. Pero sí, fue bastante maltratado y bastante vejado, pero vamos, que no. A mí esas cosas me dan igual. A lo que voy, que lo primero que se vino a la cabeza fue eso. Este señor juez nunca ha estado demasiado cerca de un antidisturbio. Lo segundo que se me vino a la mente, que fue lo que dijo el propio juez, ¿qué se está pretendiendo? Lo que se está pretendiendo es provocar. Y lo que dijo el propio juez, es que no es que lo digamos aquí en la contratetula, que también lo firmamos, al menos yo lo firmo, pero el propio juez dijo: están deseando crear problemas, están presionando, están deseando que las personas estas, que los inmigrantes detenidos ilegalmente, reaccionen de manera violenta para poder justificar cualquier medida represiva que se aplique sobre ellos. Porque también otra de las cosas que se estuvo diciendo más en los medios de comunicación cuando ocurrió esto de Aluche era la inseguridad de los funcionarios que estaban allí. No se hablaba tanto de las condiciones lamentables en las que estaban estas personas que no han cometido ningún delito, que están presas, sino de las condiciones laborales de los funcionarios. Que claro, que es que 5 funcionarios era poco para controlar a tanto detenido. O pues que los pongan en libertad, que es que están detenidos de manera ilegal. ¿No? Y bueno, esos fueron los pensamientos que se vinieron a la cabeza, ¿no? Es decir, y bueno, ¿cómo será la situación para que haya jueces que la denuncien, ¿no? Y que salgan hablando clarísimamente los medios, en la cadena SER era esta mañana donde yo escuchaba estas declaraciones, y bueno, pues así seguiremos, ¿no? Y lo seguiremos encarcelando y lo seguiremos metiendo. Eso sí, claro, que podríamos hilar con el tema que hablamos la semana pasada, pero que no se grabó. Que, ¡oh, qué escándalo! Trump quiere construir un muro para que no vengan. Entonces, todos los malditos tertulianos de todas las tertulias democráticas de este maldito país, o sea, que se han dedicado estos 15 días a escandalizarse por el triunfo de Trump, que a mí ni me va ni me viene, ni me alegro ni me dejo de alegrar, pero sí que me alegro de la derrota de Clinton. No es que me alegre. Mira, yo pues hablando, enlazando antes con lo del miedo que guarda la viña y tal, yo creo que estamos ahora en una oleada de meter miedo a los socialdemócratas medios europeos o a los europeos que van de, pues eso, de somos la vanguardia del mundo en respeto a los derechos humanos, en estado del bienestar, etcétera. Nos empiezan a agitar el espantajo y eso es evidente, los medios de comunicación de toda la haya de este nuestro querido país. Que no se dice este país, se dice España, que dirían Es que aquellos. no me sale, tío. De hecho, por eso me controlaron, porque no me sale decir España. Sí, es Soy que un pues es muy cabezón. fácil. Repite No puedo, conmigo. no Repite. puedo, tío. Listen and repeat. Jamás podré decir Vamos a yo me empezar a decirlo soy en inglés. español. No me Empiezo sale. a decirlo en inglés para que te salga más fácil. Spanish. Spanish. En alemán. Spanier. Spanier. Spanier. Bueno, pues a lo que iba, el miedo guarda la viña y nos agitan ahora el espantajo que Donald Trump, el super ultraderechista que va a hacer cosas malísimas como las mismas que ya lleva haciendo 10 años el santo Obama, por ejemplo, expulsar inmigrantes, que Obama en estos 8 años ha expulsado a 2,5 millones, por ejemplo, construir muros en la frontera de México que llevan haciendo desde hace décadas los sucesivos presidentes americanos, etcétera. Nos agitan ahora el espantajo de que si Marine Le Pen va a ganar en Francia, que si el Brexit en Inglaterra, qué tal, qué cual, que menos mal, pues claro, y eso que nos lleva a que nos conformemos con nuestros queridos partidos del gobierno y de la oposición, que dentro de, comparado con el entorno europeo y el entorno americano actual, pues vivimos, claro, en el paraíso de la democracia y de gente razonable, ¿no? No tenemos aquí gente que pide esas cosas. Coño, el muro en España ya lleva hecho bastante tiempo, está exactamente en Ceuta y Melilla, ¿no? Y ese ejemplo de a nivel mundial. El otro día ya empezamos a ir a hablar de cómo está el tema de las expulsiones y bueno, a otros niveles pues ni vamos a entrar porque de liberalismo y de neocapitalismo, cómo lleva funcionando en el país unos cuantos años, pues sabemos bastante. Entonces, que nos dejen de monsergas, que no dejen de distraer con los guiñoles de la bruja y del otro, que lo que queremos es dejar de ver guiñoles y queremos de dejar de tener que elegir entre los males menores y desde luego que si Clinton era el mal menor, pues casi que prefiero el mal mayor, francamente. Y bueno, pues ahí seguimos con esta mierda de sistema político, con esta mierda de medios de comunicación y con los espantajos que nos agitan delante, que cada vez son más vastos, más ridículos y más absurdos, lo que denota por otra parte el nivel de formación ideológica y política de gran parte de la población, ¿no? Sí, quizás lo más triste, ¿no? De que la gente termina repitiendo, claro, yo en el trabajo, pues, yo es que suelo ser un poco así, ¿no? Bueno, me encanta fastidiar y chinchar y eso, ¿no? Pero claro, cuando llegué al trabajo, después de ver el miércoles por la mañana, cuando vi la victoria de Trump y veía a todos mis compañeros y compañeras de trabajo totalmente indignados, rasgándose las vestiduras, porque ¿cómo es posible? Porque no sé qué, pues yo no tengo mejor idea que decir I love Trump. Y estaba súper encantado y estaba orgulloso de la victoria de Trump, ¿no? Cosa que ahora pues, desmiento, que es que me da exactamente igual quién gane o deje de ganar. Pero aunque también afirmo lo que dice el compañero, entre el más menor y el más mayor, pues casi que ahora mismo me decanto por el más mayor. Pero lo peor es eso, ¿no? Que el discurso este de estos tertulianos de mierda, de, ay, es que claro, es que Trump va a construir un muro, es que Trump es machista, es que Trump, pero por favor, si tenemos aquí los CIEs, tenemos los muros, tenemos a Orbán diciendo que el ejemplo que del húngaro Orbán este que quiere hacer el muro también, una valla, tenemos el ejemplo de decir, es que yo lo he copiado de España, sí. Es que tiene razón, o sea, tiene toda la razón del mundo. Hombre, de hecho las concertinas que ponen en grandes lugares de estas nuevas fronteras del este de Europa están fabricadas en industrias nacionales, claro, made in Spain, pero que esto es tatuado en la piel, pero en la piel del negro o del refugiado sirio que se enganche en ellas. Es que estos lacayos y mamporreros del capital, tertulianos y tertulianas de toda realea y calaña, que le digan lo que dicen, pues es normal y es lógico, les va el salario, les va el rancho en ello y para eso están. Pero que la gente se lo trague, la gente lo repita y la gente lo haga argumento suyo, sobre todo pues porque yo considero que trabajo con gente que tiene cierto conocimiento de ciertas cosas, de, ¿no? Y que te repitan ese discurso tan sencillo de como horrorizados y espantados. Yo llevaba 15 días diciendo que iba a ganar Trump. No, pero... sí, de hecho, aquí hace dos semanas, antes de empezar el programa, estuvimos hablando un rato y lo teníamos, vamos, desde luego que entre los que estábamos aquí hablando veíamos bastante más probable la victoria de Trump que la del otro personaje. Pero bueno, tampoco nos da un poco igual. Otra cosa que queríamos señalar desde aquí es que se está haciendo ahora mucho el tema del voto popular frente a los votos electorales. Bueno, pues el sistema es el que es y aquí sería factible también en ciertas circunstancias que salieran más diputados de un partido o que tuvieran menos diputados que otro, depende de cómo estuvieran repartidos. Bueno, de hecho pero ocurre bueno, continuamente. Sí, también a nivel local también, pero digamos a nivel sí. De elección de presidente. Pero bueno, entre Trump y Hillary suman, creo que no llega a 125 millones de votos. Recordemos que la población actual de Estados Unidos está en torno a 325 millones de votos. Así que entre los dos juntos no llegan ni de lejos al 45 o al 40% del total de la población de Estados Unidos. Por lo tanto, tan minoritario es uno como la otra y tan poco derecho tienen a ser considerados presidentes legítimamente electos el uno como la otra. Y de todas formas, pues entre mierda A y mierda B nos es exactamente igual. Casi podíamos celebrar, como comentábamos el otro día en el programa Nonato, que bueno, Trump es un personaje infecto, desde luego, no tenemos nada que ver con él. Su pelo, que también lo dije. Envidia de pelazo. Envidia de pelo, tal vez, sí. La edad tal vez tienes que ver por él. Joder, con la edad que tiene ese pelazo, yo aquí... Aquí. Se aceptan donaciones de pelo. Por favor, escriban a contratertulia@gmail.com donaciones de pelo. Por 2.500 eurillos me pone una semana a Turquía y me ponen pelo. Sí, bueno, volvemos a hablar de Turquía, de Turquía hostia, ahora, antes de acabar. Sí. Bueno, pues eso, que Trump pues, es un personaje infecto, pero bueno, no deja de por nos produce cierto placer malsano. Triste consuelo también, la verdad. Triste consuelo de los derrotados. Sí, lo has escrito muy bien, lo de placer malsano. Lo has escrito muy bien. Triste consuelo ver que ha perdido la candidata del sistema 100%. Hombre, el otro sí. Es del sistema cara B, la cara B del sistema americano. Pero bueno, y también imagino que gran parte de los votantes americanos pues están un poquito hartos de lo políticamente correcto, del establishment, de las mentiras constantes, de la corrupción, de los políticos profesionales, y votan a un votarate profesional. Pero bueno, que de dentro de sí la alegría de decir, mira, si este mamarracho con su poderío económico y con su retórica malsana es capaz de vencer a todo el sistema propagandístico y político norteamericano, pues quieras que no, demuestra que hay ciertas grietas en el sistema, ciertos resquicios por donde filtrar. Solo falta que lo que se filtre sea un poco más positivo y si no, hagamos como el agua, filtremos uno entre los resquicios y a ver si cuando se congele la cosa lo hacemos saltar por los aires, porque de otra forma vamos de cráneo, la verdad. De cráneo alopécico, visto lo escuchado últimamente. Desde luego, sí. Y vamos al tema turco. Estoy totalmente de acuerdo. El tema turco es que es tanto el tema turco. Yo lo último ya que he oído así, que me ha escandalizado. Bueno, escandalizado, es que me gusta usar esa palabra. Escandalízate. Bueno, pues nada. Miles, quizá decenas de miles de niños sirios, ¿no? Niños y niñas sirias están trabajando en talleres clandestinos de Turquía para hacer nuestras camisetas, ¿no? Ese señor, ese tal Erdogan, ¿no? Este que se dio el autogolpe este, porque ya parece cada día más claro que fue un autogolpe. Sí. Este señor Erdogan, que hace un año exactamente fue considerado, o menos de un año, 8 meses quizá, fue considerado un gobierno democrático y apto, un estado apto para acoger refugiados. Se les dio 6.000 millones de euros, ¿no? Ese tratado que firmó la Unión Europea para lavar sus vergüenzas, o al menos intentar decirse a sí misma que lavaban sus vergüenzas. Pues resulta que los niños sirios están en Turquía trabajando en talleres clandestinos, ya podéis imaginar qué marcas de, ¿no?, de las tiendas estas que... donde compramos nuestras ropas. Tanto lo demás. Podemos imaginar que el otro día, a raíz de un caso que quisieron aprovechar para lavarse y hacerse autopropaganda en plan buen rollista y caritativa, el otro día se dio un caso de un camión que había venido desde Turquía a un polígono industrial de Cataluña, de una de estas fábricas de marcas de ropa que todos conocéis. Ahora mismo no recuerdo, por desgracia, si no lo diría para criticarlos, y encima los caraduras tuvieron la poca vergüenza de intentar, pues eso, recuperarlo para la propaganda, ¿no? Pues fue un camión que venía desde Turquía subcontratado para traer a Cataluña pues material textil hechos en estas fábricas, pues para que se le ponga la etiqueta y se venda, o para que directamente se distribuya a las tiendas, ¿no? Y en ese camión, cuando llegaron aquí, pues el conductor declaró, bueno, pues denunció que había notado algo raro, y al abrirlo pues estaba lleno de refugiados kurdo-iraníes. Que se habían metido, bueno, habían sido pues habían negociado con quien fuera, les habían metido en ese camión en Estambul, ese camión había viajado parte por barco desde Estambul, creo que hasta Italia, y luego o hasta Francia, y por Francia por carretera hasta el polígono industrial de Cataluña, donde se les descubrió. Y bueno, aprovecharon ya para decir, no, les vamos a, pues eso, el reconocimiento médico, alojamiento, no sé qué. Ellos creían que estaban en Inglaterra cuando les sacaron de allí los Mossos de Escuadra. Lo mismo allí con monos blancos y mascarillas, como si fueran, yo qué sé, la que trajeran ahí algún el tipo ébola. De... sí, ¿no? O los ladrones de algún tipo de... Cuando es el ébola van menos preparados. Sí, sí. Los de... Pues bueno, eso demuestra que esa producción que hay en las fábricas textiles de Turquía, que son uno de los grandes talleres textiles del mundo, dentro del mundo occidental, está muy en boga. Turquía y Bulgaria. Sí. Y Bulgaria porque está dentro de la Unión Europea, y entonces facilita el tema arancelario, ¿no? Sí. Aparte de siempre lo que comentamos aquí de Bangladesh, de Indonesia, etcétera, sí, Turquía y Bulgaria mucho. Y Turquía, claro, este precisamente por los acuerdos bilaterales, los temas arancelarios, y porque la gente pues ya no asocia tanto la etiqueta de Made in Turquía o Made in Bulgaria con derrumbes de edificios, extrema. Con una explotación extrema, que es una explotación nivel B2, pero similar. Bastante grave. Pero bueno, pues esos cientos y miles de refugiados sirios que están siendo sobreexplotados por estas industrias, y muchas de las cuales son subcontratas o producen para industrias de nuestro país o de otros países europeos, que luego se las dan de escandalizarse por la elección de lo que ellos llaman ultraderechistas en otros países. Vergüenza, abominación, vómito y arcadas. Voy a ver si encuentro el nombre de la empresa en cuestión esta, para ver si desvelamos qué relación tiene con la producción. Es que lo de, o sea, niños que huyen de la guerra, que son metidos en talleres para trabajar, y es que esto es, incluso había una entrevista a uno de ellos, el niño decía que lo hacía por mantener a su familia. ¿Y por qué no es tu familia la que trabaja? Porque la empresa en cuestión tiene nombre de fruta tropical o de grosería. Uy, sí, ya lo has dicho antes de tiempo. ¿Grosería? Pues sí, efectivamente, ¿eh? ¿Grosería mango? Gilipollas. Bueno, pues para que veamos, entonces esto, o sea, que muchas de lo que sabemos, que los que fabrican sobreexplotados en Bangladesh, en Indonesia, los refugiados sobreexplotados por las fábricas textiles en Turquía, pues lo son para beneficio de muchas empresas occidentales, incluidas nuestras queridas fábricas de ropa, que luego muchos como gilipuertas vamos a comprar aquí, jiji, jaja, qué baratita está la ropa, qué bien, qué alegría, qué bonito es ser primermundista y occidental. Y eso sí, luego me voy a tomar un café a una tienda de comercio justo porque negro. Para lavar mi conciencia, ¿no? Sí, es lo de... Bueno, es que claro, continuando con Siria, pues lo de Alepo ya es que... O sea, yo ya no sé si creerme lo que dicen las noticias. Pues yo no me creo ni la mitad, ni menos, claro, de la mitad de lo que dicen las noticias. Se está intentando, evidentemente, pues está habiendo crímenes de guerra y barbaridades de toda la Haya en Siria, pero que solo nos retransmiten constantemente lo de Alepo, evidentemente es para darle en la cocorota al Assad y a su amigo Putin, que es lo que se lleva. Y de hecho, rápidamente, pues ya hemos visto lo mucho que se ha empezado a mover Obama antes de cerrar el chiringuito para evitar que el señor Trump llegue a algún tipo de concordia con Putin, empezando por Siria, ¿no? Entonces, bueno, De eso ya cada vez se habla menos, ¿no? Y de eso, el otro día una de las cosas que comentamos de Trump, que nos hacía gracia especialmente, es cómo había causado cierto revuelo, cierta resquemor o cierta molestia en la OTAN. Pues bueno, si molesta a la OTAN, por malo que sea, lo siento, pero a nosotros no nos puede más que agradar, porque peor gente que y peores funciones que las de la OTAN en este mundo actual, pocas se pueden encontrar, ¿no? Es que lo de Siria, yo ya no es tanto el hecho, ¿no?, de si estas son responsables, si no lo son, si Trump tal, que también es interesante todo el análisis, ¿no?, digamos, geopolítico, sino ¿qué más le puede pasar a esta pobre gente? Pues esto es, si algo aprendemos de la historia es que si algo puede ir peor, irá peor. Y nos hemos pasado de tiempo, así que esto ha sido la contratertulia número 130 bis. Hasta la semana que viene, podéis encontrarnos en Radio Ela. Y especial de Durruti. La semana que viene, especial Durruti probablemente. Durruti en la Revolución Española. 80 años de su muerte.